Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 15% de descuento en seleccionados de heladeras, freezers, cavas, lavarropas, cocinas, microondas, hornos y mucho más. Hasta 25% de descuento en seleccionados de acondicionadores de aire. Y hasta 30% de descuento en seleccionados de ventilación. Jumbo te da más. Promoción válida del 3 al 8 de enero de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. A este sonido, Marquillo, ponele rock and pop. Marquillo, yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi. Al verano, ponele rock and pop. Faltan 17 días para que la radio que primero impulsó al rock nacional cumpla 40 años en el aire. Rock and pop, 40 años. ¿Y vos? ¿Ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada aromatiza como Zafirus. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Bueno, muchachos, nutrición. A ver qué está comiendo este bebito. Veamos la varilla de aceite. A ver cómo está eso. No, man, mirá lo que está comiendo. Vamos a armarle una buena dieta. Empecemos por un buen sintético 5W40. Controlamos cada 5.000, reemplazamos a los 15.000 kilómetros. Descansamos 5 minutos y vamos a chequear el filtro de aire. ¡Vamos! Llegó el verano y tu auto lo sabe. Trae tu auto a Daytona y ponelo en forma. Todo para tu auto. Pensá en Daytona. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés 40% de descuento en Yogurísimo, pañales Pampers y Huggies, Colgate, Total 12 y Ariel. 25% de descuento en yerba mate, café, té y mermeladas. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en todas las galletitas dulces y rellenas. Y 2x1 exclusivo para miembros de nuestra comunidad en shampoo, acondicionador y tratamientos capilares. También conseguilos en Coto Digital. Más de 20 años liderando los supermercados online de Argentina. Confía en los expertos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Día 13. Martín Cicioli prepara el almuerzo con un amplio menú de canciones y pone el foco en una sobremesa de la que todo el mundo habla. ¿Quién paga la fiesta? Martín, junto a Maya Isega, Gaby Acosta, Andrea Rincón y Fede Flowers, reafirman tu espíritu libre y cargan la tarde de rock. A las 16 llegan Gonzalito Vero y El Gato, y el modo regreso se activa. Volvé a casa con esa sensación de dejar todo atrás y hace que el viaje sea un flash en tardes bestiales. 95.9, todo el día rock and pop. Leandro es un piloto de avión comercial muy particular. Su estilo es amenizar los viajes cantando ópera para los pasajeros. En Gani tenemos un colchón para Leandro y para cada estilo, el tuyo. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 78. Encare siempre, no importa si pierde la pelota. Claro, después la tengo que recuperar yo. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, feliz Reyes para todos. O sea, primero les quiero agradecer a todos los que están escuchando. Otros que seguramente se fueron de vacaciones, muchos ya a Brasil, digamos, otros a Mar del Plata y otros a otras partes, sobre todo con estos problemas que tenemos económicos. Y bueno, a todos aquellos espero que puedan mejorar su salario, aquellos que cobran 4 chirolas, como la vicepresidenta pobrecita que no llega a fin de mes. Bueno, espero que esta situación mejore en este año, vamos a hacer lo posible para que dejen de ser tan pobres las presidentas y vicepresidentas. Che, chicos, ¿vamos yendo? No, dale, está re lindo el día. Y bueno, tenemos que hacer las compras para hoy. ¿Querés quedarte un rato más en la playa? A veces pasa. Este verano, quédate todo el tiempo que quieras en la playa. Entra en disco.com.ar y pasa a retirar tu pedido cuando vos quieras por nuestras tiendas. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. De 6 a 9, Arizona. Rock and Pop. Estás con Ari Paluch. Estás en Rock and Pop. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Vimar. Alfajores, galletitas, iconitos, Vimar. Una marca familiar, Vimar. Míranos todo el día sin cortes en nuestro canal de Twitch. Somos FM Rock and Pop. Nos gusta el rock. 95.9 Rock and Pop. Deben ser Juan y Toto, yo les abro. Ah, genial, pero no los conté para el asado. Te cayó gente de sorpresa, a veces pasa. Este verano, pasa por Disco y encontrá la mejor calidad de carnes que te va a hacer quedar bien con todos. Incluso con esos invitados que no esperabas. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 52. Proteja la pelota. Proteja al que protege la pelota. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Y así, ¿cómo estás, querido Fernando? Bueno, en estos tiempos tan difíciles que le hayan entregado un premio a Colin Farrell por El Pingüino, es tan bueno un reconocimiento a esta película que se hizo sobre mí. ¿Ah, no? Ah, yo pensé que... Ah, bueno, mala mía. Bueno, felices Reyes. Así. El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú. Alejandra es una artista visual muy particular. Su estilo es realizar arte en tejidos, reproduciendo mapas de colonizadores europeos. En Gani tenemos un colchón para Alejandra y para cada estilo. El tuyo. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. A este sonido. ¡Hilado! Ponele rock and pop. ¡Ay, hilado! Al verano, ponele rock and pop. Cerramos una nueva hora, pero acá nos vamos a quedar todo el verano acompañándote en la Rock and Pop en el 95.9. Y te escuchamos en instantes, te quedás, ¿no? Sí. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10.

Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. A este sonido. Pa, ¿me dejas ir al boliche? No. Ponele rock and pop. Pero es la fiesta de la espuma, por favor. No. Pero dale, va el chico que me gusta. No, no. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no! Al verano, ponele rock and pop.